octubre de 1993, día del censo de 1993. La canción que va a tocar Alejandro es la primera que aprendió en flauta, que se llama Ya lloviendo está. Ahora el burrito del teniente. Pero el pajarito. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. Esta es la marcha de los hormigueros que va a cazar hormigas al granero. Lleva un cuchillo y un tenedor. Ay, qué valiente es este cazador. Las hormiguitas se mueren de la prisa, pues el osito no ve ni donde pisa. Y esta mañana se le olvidó ponerse anteojos cuando se vistió. Una que tú no sabes. Un poquito de vino. Vale. Ahí. ¿Eh? Bueno. O sea, Luis, te va a prestar un pedacito de cafecito. Solo por una cosa. Pues ya, dale. Acá en la fuente hay un chorrito, se hace gigante, se hace chiquito. De chorrito tenía calor, estaba de mal humor. Allá en la fuente las hormiguitas están lavando sus enavitas, porque el tomito se va por el campo, pestitas, pero si la... Pero Juanito se enojó porque el chorrito la salpicó. Esta es una canción de Ana María Orjuela. ¿Cuál?